Mi corazón está dispuesto a romperme el pecho por ti. Me grita que se va, no quiere saber más nada de mí. Me dice que no vas a con hacer promesas para que todo salga bien, salga bien. Si lo esencial está en los hechos, no hace falta enloquecer. Mi corazón está falta enloquecer. Mi corazón está cansado de vagar. Me grita que se va. Oye, para todo el cuerpo en la sed de volar. Para todo mi cuerpo de volar. Corazón repleto a gritos, se va, ya no hay felicidad hoy. Comenzar, sabes cómo soy, nene. He metido tantas veces la bata en realidad, en nuestras vidas queda heridas que duelen y perduran. Llegan, he llegado yo para hablar contigo, hablar, baby, tú y yo juntos de nuevo para empezar la vida. Mi cuerpo de volar, corazones tiernos de volar, luz en el varón sin aliento de volar, más todo el cuerpo en atención de volar, más todo mi cuerpo de volar, cosas que abren los brechas de volar, dos veces más sin aliento de volar. Parado mi cuerpo está mirando la realidad que más da si total. Con una explosión de corazón mi cuerpo te puede matar. Todo quedó en un abrazo, un adiós. Chao, what's up, hey, me he quedado anónima, wow, en el primer round. Todos me lo han advertido, hasta mi babalao. De lado a lado se me ha abierto el pecho con tu cretino pretexto. De hecho, una explosión ha causado. Mejor bote el bote en el pivote, baby. Chao, wow, wow, wow. Mi cuerpo de volar, corazones tiernos de volar, luz en el varón sin aliento de volar, más todo el cuerpo en atención de volar, más todo mi cuerpo de volar, cosas que abren los brechas de volar, dos veces más sin aliento de volar, más todo el cuerpo en atención de volar, más todo mi cuerpo de volar, corazones tiernos de volar. En el varón sin aliento de volar, más todo el cuerpo en atención de volar, más todo mi cuerpo de volar, cosas que abren los brechas de volar, dos veces más sin aliento de volar. Mi corazón que se rompió con su tremenda mala acción, asfixiado me siento por su traición, es mejor.